¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM de Zaragoza. También lo podéis escuchar en directo a través de internet por streaming en la web de Radio Topo, www.radiotopo.org. Hoy es domingo 23 de agosto, Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. La razón de haber elegido este día en particular se debe a la sublevación de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy en día conocido como Haití, en el año 1791, donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino además fueron el génesis para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. En realidad, la trata de esclavos como comercio legal tuvo una duración de un poco más de unos 400 años, durante los cuales se vendieron más de 15 millones de hombres, mujeres y niños, como si fuesen ganado, para someterles a los trabajos más duros y a condiciones de vida infrahumana. Esta fue la realidad que llevó la ONU a decretar en 1998 el 23 de agosto como Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. No solo para recordar a las víctimas, sino para demostrar la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos en el mundo. Son las 6:02 de la tarde, vamos con un programa especial. Nos hemos tomado unos días de descanso, yo estuve hospitalizado pero ya estoy muy bien, y desde aquí enviar mucho ánimo y fuerza a nuestra compañera y amiga Carmen Aragüés, colaboradora del programa. A ella y a su familia un fuerte abrazo y pronto estará con nosotros y nosotras. En primer lugar vamos a tener el manifiesto leído por el portavoz del Campamento Justicia, de la Plaza del Pilar, después ya de más de 21 días del desalojo del Hotel San Valero. A continuación vamos a unir dos noticias que fueron publicadas por El Heraldo, una el 26 de julio y otra hace unos días, donde queda descubierto una mentira del alcalde Jorge Ascón con referencia a los desalojados. Recuperaremos una entrevista de la escritora y periodista Sara Mesa sobre su libro Silencio Administrativo, El Laberinto Burocrático. Todo esto amenizado por un poco de música nos va a hacer que pasemos esta próxima hora entretenidas. Vamos ya con este programa especial Con la casa en la mochila, programa 291. Comenzamos. A continuación, el portavoz del Campamento Justicia, que son los desalojados del Hotel San Valero, tras 21 días aquí acampados, nos va a leer un manifiesto. Vamos con música. Lo han hecho como su himno esta canción, Ocupa y Resiste. Yeah. 21 días que llevamos aquí apostados en la Plaza del Pilar. Y bueno, desde el día 1 de agosto, cuando comenzó también una hermosa y persistente lucha por el derecho a la vivienda, en otros logros por el pueblo, en la concentración y el apoyo material, humano, logístico y de cualquier otro índole. Como dice la frase, solo el pueblo salva al pueblo. A partir de este hecho tan relevante, al ver los compas del RSP, Quique Mur, Luis Buñuel, Stop Desahucio y otros tantos colectivos que juntos y bien hermanados nos hemos unido con un claro y directo objetivo. El realojo de todos y todas las personas de los TEP. Bien sean en viviendas de protección oficial, pisos de alquiler, teniendo en cuenta los ingresos de cada persona, viviendas de la DGA, pisos rentados, deshabitados, o si no, espacios públicos que sean reconvertidos en lugares de habitabilidad y esparcimiento, donde estos seres y estas seres humanos se sean y sobre todo se sientan personas, tratándolas como se merecen. Este discurso va en relación a la dejadez y poca vergüenza que tienen ciertos servicios sociales pagados por el gobierno de Aragón. Se gastan con personas sin hogar y en situaciones de extremos peligros, con todo lo que la calle conlleva. De ahí que me deba la obligación de hacerles de llegar un manifiesto o petición en el día de hoy, día 21, de esta acampada, a los servicios sociales, para que de manera urgente se reúnan los mismos con diferentes asociaciones que ayudan de manera real, como son el Carmen, junto a Cruz Roja, Casa Abierta, Cáritas, Cruz Blanca, así como diferentes colectivos afines a las personas sin hogarismos. Les ruego que aunan esfuerzos para hacer una petición con carácter de urgencia con las administraciones públicas de Aragón y se restablezca la cordura a todos los políticos y políticas de Aragón. En este caso, en concreto, me dirijo al alcalde de esta ciudad. Y que no permitan más atropellos y tropelías en los desahucios que realizan las fuerzas y seguridad del Estado, siendo estos quienes deberían salvaguardar y proteger nuestros derechos constitucionales. Artículo 47 de la Constitución Española, el cual, según sus legisladores, dictaminan así: todo español merece una vivienda digna y adecuada, y no el desalojo que se produjo el día 28 de agosto del mes pasado. Quiero dar las gracias a todos, deciros que seguimos aquí en la lucha y que no vamos a desistir hasta que los servicios sociales hagan un manifiesto o se pongan en contacto con el alcalde para sacar a la gente que estamos en la calle de esta situación. Gracias. queremos hacer referencia a una mentira del alcalde Jorge Ascón en referencia a los desalojados del Hotel San Valero, en la que le hemos pillado y creemos que es una intención de manipulación pública. El 26 de julio el periódico publicaba: el Ayuntamiento de Zaragoza ha cerrado este domingo las admisiones tras haberse detectado dos casos por positivo de COVID-19. Uno en módulos donde se ubican a las familias y otro en el edificio principal. Las personas que se alojan permanecerán en las instalaciones sin poder salir. El día 19 de agosto, el periódico publicó otra noticia donde el día 18 Jorge Ascón, a quien creo que le gusta más una foto que a un niño un dulce, publicó que el ayuntamiento pone 20 viviendas a disposición de personas sin hogar. Los primeros usuarios de este programa de inserción fueron derivadas de los módulos familiares del albergue, donde residen. La mentira a la que me refiero es que el día 18, el alcalde Jorge Ascón, durante esa visita a las viviendas para que los sin techo puedan emanciparse, dijo que a los desalojados del Hotel San Valero se las había ofrecido al día siguiente del desalojo, por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, la posibilidad de que se alojaran en el albergue. Y si bien, en el ejercicio de su libertad, desecharon esa opción. Y señaló a la vez que esas personas son el perfil de las que quieren vayan destinadas a las viviendas sociales. Primero le digo al alcalde que entonces, si fuese así, ya está tardando en ponerse en contacto con ellos, pues no se ha preocupado para nada de ellos por el momento. Y segundo, miente. No lo pudo ofrecer alojarse en el albergue el día 29, pues le recuerdo al señor alcalde, fueron desalojados del Hotel San Valero el día 28 y el albergue estaba cerrado por COVID-19 desde el día 26. Por lo tanto, miente, alcalde Jorge Ascón. No intente manipular la opinión pública a través de los medios de comunicación y preocúpese de la situación de los sin techo de Zaragoza, que son muchos y muchas, no solo los del Hotel San Valero. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidarás. Hoy está con nosotros Sara Mesa Villalba, periodista y escritora. Nació en Madrid, pero desde niña reside en Sevilla. Es una galardonada autora de poesía, relatos y novelas. Ha publicado varios libros, destaco dos, Cicatriz y Cara de Pan. Este año publicó Silencio Administrativo, El Laberinto Burocrático. Es la historia real de Carmen, una discapacitada que está en la calle, que necesita una ayuda urgente. Trata de ayudarla y se encuentra con muchas trabas de la administración. Todo un laberinto burocrático. Este programa, con la casa en la mochila, sabemos un poco de todas estas dificultades. Lo formamos gente sin techo, techo precario. Buenas tardes, Sara. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me acompañan a esta entrevista Carmen, Jesús y Marta y Macarena. Muy bien, encantada. Hola, buenas tardes, Sara. ¿Qué tal? ¿Por qué te decides a escribir este libro sobre la pobreza y los mecanismos burocráticos? ¿Y cuáles fueron las razones que te motivaron a ello? Bueno, la razón fundamental fue la ira. O sea, yo conocí a esta persona que efectivamente vivía en la calle y no tenía absolutamente nada. Y bueno, cuando traté de ayudarla para que obtuviera la renta mínima de inserción social, que así se llama en Andalucía, pero bueno, la hay en todas las comunidades supuestamente más o menos similares, y me fui dando de bruces con todos los escollos burocráticos que son realmente indignantes. Pasé por una situación de enfado tal que dije, esto tengo que contarlo porque quiero que se sepa, porque normalmente las personas que no conocemos esta situación o que la vemos desde fuera pensamos que hay multitud de ayudas, que la gente, bueno, yo no pensaba eso, pero quiero decir, está bastante extendido que hay multitud de ayudas, que la gente está en la calle porque quiere, que en fin, que solamente es cuestión de ponerse en serio, que hay que ser responsable, etcétera, etcétera. Y yo quería contar que esto no es en absoluto así. Muy bien. ¿Y qué camino sugieres para que se atiendan mejor casos como el de Carmen y sobre todo casos que pasan desapercibidos? Bueno, yo creo que el primer paso es que la pobreza no se fiscalice de la manera que se hace. O sea, yo no he visto, yo he hecho muchos trámites en la vida, muchos trámites burocráticos y administrativos, y yo no he visto que en ningún caso se pidan tantos papeles tan absurdos como se le pide a una persona que está en la calle, ¿no? Tales requisitos y tantas vueltas que tienen que dar para acá, para allá, con datos que la administración supuestamente ya debería tener, que claramente están pensados para disuadir al reclamante, para que la persona se canse y deje de intentarlo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es simplificar todo eso y dejar de hacer que las personas más vulnerables tengan encima que demostrar cada día la situación de pobreza en la que están. Muy bien, ahora mi compañera Marta, que fue la que nos descubrió este libro, por ella conocimos toda esta historia, te va a hacer unas preguntas. Perfecto. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? Muy bien. En primer lugar, pues por mi parte, yo te quiero agradecer enormemente el haber escrito este libro, porque es algo muy necesario, ¿no? Yo, por ejemplo, te cuento un poco para que veas desde qué contexto voy a hablar. Yo soy trabajadora social, he sido usuaria también de los servicios sociales y soy activista por los derechos sociales. Entonces, este libro tuyo cayó en mis manos pues unas semanitas antes de que estaba preparando una charla sobre la participación de los usuarios en los servicios sociales. Y no sepas pues cómo me sentí identificada con un montón de cosas que cuentas desde una posición muy distinta a la de la protagonista. Porque, por ejemplo, una de las frases que hoy me he vuelto a leer el libro y una de las frases que he apuntado es cuando dices que para solicitar ayuda uno ha de ser pobre, pero no tanto, ¿no? Que es lo que le pasa a la protagonista. Pues en mi caso era distinto. Yo siempre decía, para solicitar ayuda, una no solo ha de ser pobre, sino que ha de parecerlo, ¿no? Porque como yo era una pobre atípica, pues que tenía estudios, que tenía red social, también me encontraba un rechazo muy distinto, ¿no? Y un poco esto me lleva al hecho de que los servicios sociales están como diseñados para un prototipo de usuario y además, como tú también vas diciendo en el libro, son unos derechos como muy volátiles, ¿no? Son unos derechos que están escritos en el papel, pero que no están claros ni los mecanismos para que se ejerzan, ¿no? Porque tú también hablas de cuando el laberinto burocrático puede incumplir sus propios plazos y de hecho lo hace, pero los usuarios no podemos hacerlo, ¿no? Y un poco toda esa rabia que tú cuentas y esa, no sé, como el sentirte que no es verdad, ¿no? Que no es verdad lo que estás leyendo en los papeles, que después hay mucha arbitrariedad. Esa es un poco la palabra que para mí define los servicios sociales. Entonces, un poco por eso yo te agradezco que también con la visibilidad que tienes y además en esta colección que ha salido el libro, que yo pienso que, bueno, esto no lo cuentas ahora, si está teniendo así como mucha difusión, pues por eso, en primer lugar, las gracias y luego en segundo lugar también un poco preguntarte si al igual que hemos hecho desde aquí, de que nos apetece conversar contigo sobre el libro, si también se te han acercado otras personas después de haber hecho pues pública esta situación que están pasando muchas personas que no tienen una voz tan alta. Ya, pues mira, la verdad que sorprendentemente, tanto para bien como para mal, yo creo que el libro ha tenido bastante repercusión. Digo para mal porque bueno, se me ha acercado efectivamente mucha gente y mucha gente que está trabajando en el ámbito de la asistencia social, de trabajadores sociales, educadores sociales, gente que trabaja en la administración, gente del derecho y gente que sabe de esto mucho más que yo, y se me han acercado para decirme que es así, o sea, que mis sospechas y mis miedos están fundados. Y eso, por un lado, digamos, te alegra desde el punto de vista de que el libro es riguroso y no es anecdótica la historia que cuento, pero por otro lado es durísimo pensar que esta es la realidad, ¿no? Ha tenido mucha difusión en ese sentido, se me ha acercado mucha gente a contarme su historia y, de hecho, casi podría escribir un silencio administrativo 2 con nuevas tipologías, nuevas formas de maltrato burocrático, ¿no? Porque es tremendo. Sin embargo, bueno, el libro sí se ha hecho ya una segunda edición. Yo sé que se está trabajando en mucho ámbito y que se está convirtiendo en una especie de, porque es muy divulgativo, ¿no? Llega gente que no tenía ni idea, como me pasaba a mí, tenía una idea superficial de este mundo. Y bueno, por lo menos lo que pretendo es que la gente se piense dos veces antes de juzgar a quien está en la calle. Es una manera de luchar contra esto que se llama apodofobia, ¿no? Por ahí estoy contenta. Sin embargo, tengo que decir que a pesar de la difusión que sí que creo que ha tenido el libro, a efectos de medios de comunicación, digamos, potente, no ha tenido tanta. Y me llama la atención porque yo soy una escritora que publico normalmente novelas, libros de cuentos, y a mí me entrevistan sin ningún tipo de... Vamos, cuando publiqué mi última novela, pues me desde la CER, la COPE, salen cosas en ABC, en El Mundo, en El País, en La Vanguardia, es decir, que es bastante habitual que me hagan entrevistas de multitud de medios. Sin embargo, yo he notado que aquí los medios que están interesados son medios pequeños y minoritarios, o como en el caso vuestro, ¿no? Pues medios muy alternativos, muy beligerantes, pero desde luego fuera del mainstream, ¿no? Y no deja de ser curioso también. Sí, la verdad que es muy interesante este apunte que haces, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Sí, hola Sara, buenas tardes. Hola. Mire, mi nombre es Macarena y le voy a hacer una pregunta. El pobre siempre debe recibir multas por no pagar agua, luz, tráfico, seguridad social, autónomos, que por la crisis están en situación precaria, etcétera. Esto pues imposibilita a muchas prestaciones por no cumplir la ley de subvenciones al tener deudas. ¿Cuál puede ser, en tu opinión, una solución? Hombre, la solución desde mi punto de vista es cambiar esas normas, ¿no? Que son unas normas muy injustas porque exigen precisamente a quien más dificultad tiene de cumplir con, digamos, en este caso con sus pagos, ¿no? Con su trámite, etcétera, a quien más se le exige. No solamente en el tema del pago de multa o yo qué sé, los pagos de sus recibos, estas cosas, sino por ejemplo a estas personas para obtener cualquier tipo de ayuda o de prestación, se les exige que, digo yo, que esté apuntado al servicio de empleo, ¿no? Al servicio de búsqueda de empleo. Pero si por lo que sea en un momento dado no pudiera renovar la solicitud, y a veces es tan sencillo como que estas personas pues no tienen dinero para autobús para ir a hacer el trámite o no tienen internet para poder hacerlo por internet, y estas cosas suceden, pues se les retira, o sea, la solicitud va fuera por un solo día sin entrar a considerar estas cuestiones, ¿no? Sí. O, por ejemplo, si son personas que viven en la calle y que no tienen un domicilio de notificación y una notificación se pierde, pues la culpa es de la persona por no tener casa, con lo cual, o sea, yo lo que veo es que hay un doble rasero. La administración es muy exigente, muy, muy, muy exigente y cruelmente exigente, además, porque se ponen una serie de requisitos que son casi imposibles cumplir, pero no deja pasar, o sea, pero sin embargo luego la administración sí, como decíamos antes, sí incumple sus plazos y sí se equivoca y sí es arbitraria y sí comete multitud de errores que en este caso y de retrasos que en este caso suponen, o sea, ocasionan situaciones muy dramáticas, ¿no? Que estamos hablando de cosas tan básicas como el techo y la comida. Muy interesante todo lo que está saliendo esta tarde. Y bueno, desde nuestra experiencia de colaboradores, desde los diferentes ámbitos, pues bueno, estamos aquí trabajadores sociales, psicólogos, incluso, bueno, pues personas sin hogarismos, personas con techo precario, ¿no? Como te decía Pepe. Entonces, desde nuestra experiencia, opinamos que los trabajadores sociales deberían cambiar cada poco de sitio, ¿no? De trabajo y también de usuarios, ¿no? De pasar, pues, digamos, por todos los departamentos, ¿no? De niños, de mayores, de sin techo, de extranjería, que esa atención nunca debería basarse en criterios del propio trabajador social, porque bueno, esto es un derecho de la persona, ¿vale? No parece, ¿no?, que la situación está que dependiendo del trabajador social que te toque, te puede ir bien o te puede ir fatal, ¿no? Porque estamos viendo que hay trabajadores sociales que son meros expendedores de documentación, ¿no? Y que vemos que falta esta empatía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas sobre esto, sobre el perfil del trabajador social? Bueno, me parece muy interesante lo que apunta. El asunto de la rotación, yo no lo había pensado, pero que probablemente tuviera efectos muy positivos. Yo sí que cuando he hablado con algunos trabajadores sociales y ellos me han venido a contar sus impresiones, sí que me confirman que hay un, digamos, un espectro demasiado ancho para la arbitrariedad. y que efectivamente al no estar los criterios no siempre bien definidos, claro, se puede hacer una lectura muy dispar de ellos, ¿no? Hay gente, yo he encontrado trabajadores sociales que digamos intentan facilitar las cosas, y si un trámite en vez de notificarlo, yo qué sé, de manera oficial por una carta que no llega, que no hay respuesta antes de desechar el expediente, intentan contactar a la persona como sea, ¿no? Para intentar resolver lo suyo. Pero eso es lo difícil, lo fácil es decir, esta persona no respondió, yo lo archivo, ¿no? Y bueno, yo creo que el hecho, quizás esto es interesante, ¿no? El que haya rotación, porque el trabajador social yo creo que está en despacho, metido, manejando papeles, y que no vea a la gente, creo que se corre el riesgo de insensibilizar. Eso es. Y, y he conocido a gente de mucho tipo, he conocido, y en el libro pongo una nota precisamente para agradecer que sé que hay mucha gente dentro del sistema que está intentando luchar porque las cosas están mejor. Pero por desgracia también he visto gente muy insensible y muy dura y muy autoritaria, ¿no? Haciendo ejercicio, digamos, inadecuado de su poder, precisamente en un ámbito en el que se debería ser más delicado y más suave que nunca, ¿no? Porque, porque la gente que va a un trabajador social está en manos de ellos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y también comentarte que, bueno, en el libro estás a favor de la renta básica universal. Entonces, ¿crees, Sara, que esta fórmula podría ser la solución para el problema en este tipo de casos, la renta universal? Sí, yo creo que sí. Yo no, evidentemente no soy una experta ni soy economista, pero sí que he estado leyendo y documentándome sobre este asunto y lo que han dicho otros, no sé, aquí en España, por ejemplo, Daniel Raventós y todos los colectivos de renta básica. La razón de es muy elemental, es muy básica, ¿no? Si todo, o sea, si digamos la lucha contra la pobreza está basada en rentas condicionadas, en las que una persona tiene que demostrar constantemente como una oposición de pobre, ¿no? Que necesita esa ayuda. Esto no sirve para nada. Esto cronifica la situación, porque en el momento en que una persona empieza mínimamente a mejorar, se le retira la ayuda. Claro. Esto en el caso de que la consiga, ¿eh? Con lo cual vuelve a caer y el sistema se retroalimenta, ¿no? Yo creo que tendríamos que cambiar un poco el esquema mental cuando la gente dice, pero qué locura, que te vas a pagar sin hacer nada, sin trabajar, como si trabajar con el tipo de trabajo que se ofrecen hoy día fuera algo digno, ¿no? Entonces, habría que cambiar un poco el chip mental y pensar que, bueno, que si hay una sanidad pública y una educación pública, y eso es por definición, también tendría que haber una dotación pública para la mínima subsistencia de las personas, que es techo y comida, ¿no? Y nadie se va a hacer rico con eso. Lo que sí está claro es que habría que hacer una redistribución de la renta. Afectaría realmente a las rentas más altas, que deberían pagar más impuestos. Claro. Tampoco supondría que la sociedad se empobreciera, al revés, enriquecería a la sociedad. Pero claro, eso se sufraga de esta manera, ¿no? Y ahí es donde se va a encontrar la resistencia. Claro, resistencias y que chocar con muchos intereses, por supuesto. Radio Escuchas, estamos charlando con Sara Mesa, esa madrileña que denota ese bonito acento andaluz. Les recordamos que están en la sintonía del 101.8 del FM, una de las 150 radios no comerciales que hay en este país, una opción, como decía la escritora, para esos grupos aparentemente minoritarios, pero que sumándolos más de una vez suman las grandes mayorías. Usted sabe que en esta comunidad ha dado lugar a varios presidentes de la Academia de la Lengua. Ahorita la directora de la Biblioteca Nacional es una aragonesa. Usted, con sus libros, seguramente muchas entrevistas, muchas charlas. Yo quisiera cambiarle, más que qué respuestas tiene, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son, eso, las más preguntas frecuentes que le hacen estas charlas, en estas entrevistas, sobre el tema de este distinguido libro y singular? Me llamo Jesús. Hola, Jesús. Es justamente en el momento en que formulaba la pregunta se me ha ido un poco el sonido. Entonces, ¿la puedes repetir, por favor? Sí. Normalmente, ¿qué son las preguntas más comunes que le están haciendo sobre este libro? Ya. Bueno, realmente las preguntas van en un poco en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué se produce esto y qué pensamos que hay que hacer para cambiarlo, ¿no? Hay otra serie de preguntas que se hacen, que son muy humanas, muy digamos, comprensibles, pero que no me gustan tanto y me alegro de que no se hayan formulado aquí, que son las referidas a la persona en concreto. Yo elegí contar la historia de Carmen, nombre ficticio, porque fue gracias a ella como yo descubrí esta situación, y creo que cuando se ejemplifican las cosas con el recorrido vital de una persona, la gente lo ve más claro. Pero no termina de claro cuando me preguntan, bueno, ¿y qué ha sido de ella? ¿Y cómo está? ¿Y por qué estaba así? O me preguntan sobre sus los detalles de su peripecia vital, que son muy duros y que, como explico en el libro, tampoco me regodeo en ellos porque no quiero, quiero respetar ante todo la intimidad de las personas y su privacidad, ¿no? Yo quería contar esta situación puesta en una persona real, además una mujer discapacitada, es un segmento de la población de los vulnerables, muy vulnerable, y de ahí quería hacer una extrapolación general. Cuando se pregunta sobre lo concreto, siento que el libro ha fallado, pero normalmente no, normalmente creo que el libro se entiende muy bien y que la gente va más allá, ¿no? Que era lo que yo pretendía. Sara Mesa, periodista y escritora. Sin lugar a dudas, todas estas experiencias que está acumulando, toda la información que está tomando, debe dar lugar a una nueva edición, a un nuevo libro. En esta ciudad su obra está agotada, pero ya lo escuchamos en parte de las respuestas, que ya está la imprenta funcionando. Pero independientemente de nuevas ediciones de esa obra, sin lugar a duda esperaremos un segundo libro, porque toda esa información, todas esas experiencias, es muy necesario que salgan y se plasmen en lo escrito. Bueno, yo soy Marta de nuevo y quería un poco tocar el tema que yo tengo la impresión de que muchas veces las personas no ejercemos este tipo de derechos sociales como podría ser una renta mínima, básicamente porque los desconocemos o porque también tenemos como ese estereotipo que están destinados como a otras personas. Para mí creo que los servicios sociales ofrecen tanto las ayudas de urgencia, que también nombras en el libro, ¿no? Pues que puede ser que de repente llega el invierno, te viene una factura como muy elevada de gas y tú como ciudadana puedes ir a pedir una ayuda de urgencia. Yo lo hablo a veces con mis amigas que van súper apuradas y ni saben que eso existe, ¿no? Por un lado, pues es un hecho bastante, no sé cómo será en Andalucía, pero en Aragón, aunque hemos tenido, yo considero, un buen gobierno municipal los últimos años, ahí no lo han hecho bien, ¿no? No llega el invierno y de repente se lucha contra la pobreza energética de verdad, que eso sería, tenéis este derecho. Porque ese derecho existe, ¿no? Luego es verdad que estará la arbitrariedad de la trabajadora social o del trabajador social. Entonces, yo cuando decidí ir a los servicios sociales, por un lado era porque tenía la necesidad y luego, por otro lado, para mí también era un hecho de, pues, me costó, ¿no? Porque no es fácil cuando no estás acostumbrada, ¿no? Pero era como un acto de, pues, si son derechos universales y consideramos que son para todas las personas, tenemos que empezar a visibilizar que podemos estar ahí gente que no está, porque cuando vas allí te das cuenta de que hay mucha gente que podría estar, que tiene derecho a estar y que lo está pasando muy mal y que está pidiendo dinero a su familia. No tenemos que pedir dinero a nuestra familia, tenemos que ejercer nuestros derechos. Entonces, también creo que este libro y el hablar de estos temas, pues sin tapujo, pues es que también nos puede empezar a hacer esa visibilidad, incluso una renta. A mí me denegaron la renta mínima de Aragón, pues más que por lo que tenía, más que por lo que no tenía, que era ingreso, sino por lo que tenía, ¿no? Alegando que tenía familia, red social, que tenía excesiva formación, que tenía muy buena, no sé cómo se llama, como ahora, como muy buenas oportunidades de reinserción laboral. Esos fueron los motivos por los que me la denegaron. Entonces, claro, ahí el modelo ya se está posicionando, ¿no? Es, pues, lo que decía, no solo tienes que ser pobre, sino además demostrarlo en base a sus parámetros, que para mí ser pobre es no tener garantizado el sustento. Entonces, yo pienso que ahora un poco la lucha también va por ahí, ¿no? Por visibilizar los casos como la protagonista del libro, que son casos, pues, de una exclusión social muy fuerte, pero también empezar como a abrir esos servicios sociales a otras personas que de repente no saben que tienen ahí una serie de ayudas y tampoco incluso están como reconociéndose como usuarios de ahí, ¿no? Porque cuando uno está malo, va al hospital. Cuando uno tiene problemas económicos, ¿qué hace? Entonces, no sé, ¿qué opinas de esto? Sí, yo creo que de todas maneras el sistema, yo soy muy, muy, muy negativa por ahí, muy crítica. Creo que el sistema es muy perverso porque, por ejemplo, este motivo por el que a ti te deniegan la renta mínima allí es una manera, digamos, de echar solicitudes de personas como la tuya que en un momento dado pueden, no, necesitas, ¿sabes? Que da igual tu nivel de estudio o tu red social, tú en ese momento no tienes para pagar una factura, por ejemplo, ¿no? Entonces, al sistema le interesa echar por ahí y también le interesa que no haya mucha información sobre esto o que si la hay no se difunda, etcétera, ¿no? porque por cuestiones presupuestarias no asignan partidas suficientes. Las partidas que se asignan son mínimas, ¿no? Entonces, por ahí van resolviendo. Y luego, por otro lado, por ejemplo, porque si es cierto, como dices, que hay ayudas de urgencia, que te digo yo, para pagar suministro de electricidad, etcétera, porque se consideran derechos básicos, pero para eso tienes que demostrar que tú tienes un contrato, que tal y cual. Cuando estamos hablando de personas, a lo mejor, que viven como ocupas, que no, o que viven en casa, en una habitación alquilada, pero no hay contrato de alquiler porque no se lo han hecho, inmigrantes, en fin, hay muchas situaciones que, claro, que ahí no llega. Cuando le decían a esta mujer, le decían que había, ella mendigaba en un barrio en Sevilla, en un barrio céntrico, iban a autobús. Entonces, claro, había unas ayudas para desplazarse al trabajo, pero mendigar no es un trabajo, con lo cual a ella no le daban nada para el autobús. O sea, siempre hay una solución, por un lado, o sea, una respuesta por un lado o para otro, para echarte fuera de ahí, ¿no? Y yo creo que la única manera de luchar contra eso es que haya conciencia, o sea, que nosotros fuera de todo esto hablemos unos con otros, y esta información, por ejemplo, que tú estás diciendo cuando se lo has comentado a tu amiga, oye, que tal cosa existe, ir a pedirlo, ir a demandarlo, protestar, tener información. Al final, la información es el poder, y por eso muchas veces no la pretenden escamotear, ¿no? Pero hay que hablar mucho más de estas cosas, ¿es verdad? Pues sí, la verdad. Sí, por supuesto, ¿no? Que habría que normalizar y dar mucha más información al ciudadano, ¿no? Y como decía Marta, que bueno, que a cualquiera nos puede pasar en un momento dado. Aquí tenemos compañeros que, como bien ellos dicen, ¿no? Que en algún momento se les ha roto la clavícula, es decir, que han sido sufridores, ¿no? De esta pobreza, que bueno, pues te puede ir más o menos de un modo pues fácil, ¿no? O más o menos seguro, y bueno, te pasa una serie de acontecimientos que te hacen estar en el otro lado, ¿no? Entonces ahí es ahí, ¿no? Cuando uno ha pasado por esto es como, pues el ejemplo, ¿no? Que nos parece muy buena la metáfora del se me ha roto la clavícula y ahora sé lo que es pasar por la pobreza, ¿no? Y entonces desde el otro lado es fácil hablar, ¿no? O juzgar, como bien decías, que se nos da muy bien, ¿no? Los juicios, pero bueno, que también nos puede pasar, ¿no? A cada uno de nosotros. Recuperando lo que comentabas, ¿no? Del juicio y de, bueno, pues toda esta situación, ¿no? ¿Cómo plantearías el hecho de bueno, una persona, como decía Marta, ¿no? Con estudios, que se cree en una reinserción y que, bueno, se plantea todo este tema como diciendo realmente esto interesa, ¿no? Es un poco lo que hablamos aquí de el negocio de los pobres. ¿Interesa a la administración que haya gente que esté así, sin recursos, realmente? Hombre, es que digamos que no les interesan estas personas, efectivamente. Para ellos no significan nada, no aportan. En el momento en que uno no trabaja, y en el momento en que uno no es explotado y está fuera del sistema, no aporta, no, es decir, no das nada de valor, no produces, ¿no? Entonces, la gente, es que es curioso además, porque cuando una persona se ve en la calle y se ve mal, y normalmente ya se empiezan a sumar otras complicaciones, pues desde enfermedades, a adicciones, alcoholismo, drogas, prostitución, es decir, empiezan la caída. Cuando cuando Carmen me contaba su historia, cómo Carmen era una mujer de 38 años, ¿cómo llegas a este punto? Y ella me contaba la historia y yo me daba cuenta, claro, que es una caída, un peldaño te lleva hacia otro, hacia abajo siempre. Y yo pensaba, bueno, cuando se habla de hay casos que son irrecuperables, es que esta persona está en la calle porque quiere, porque es alcohólico y no quiere ir a ningún lado, porque no se deja ayudar. Digo, bueno, yo sé que hay situaciones realmente difíciles y endemoniadas de resolver, pero antes de llegar a ese estado se pasó por otros estados previos. Es decir, cuando una persona, por muchos estudios que tenga y por mucha red familiar que tenga, habrá que todo esto es muy matizable, porque la red familiar a veces no puede ayudar, ni los estudios ya comprobamos por desgracia que tampoco significan nada. Exactamente. Está en una situación precaria, a esa persona hay que ayudarla en ese momento, porque si no, no ayudarla. Es que el término ayudar es como garantizarle sus derechos para que esa persona pueda tirar para adelante y levantar la cabeza. Si no se hace, va a seguir bajando al siguiente escalón. Y de ahí al siguiente, ¿no? Entonces, sí. Y ya da igual, es que muchas veces es sorprendente cuando empiezas a hablar con la gente que vive en la calle, la cantidad de gente que tiene estudios. Sí, sí, sí. Pues yo hablé hace poco con un portugués que vive aquí en Sevilla, y este hombre era ingeniero. Sí, sí, sí. Aquí en Portugal. Y por lo que sea, en una situación de personal tal y cual, cae en paro, cae en el alcohol, cae en Y hay más personas de las que creemos que tuvieron otra vida. Y que en un momento en que pidieron ayuda, tiende el brazo, nadie se lo da, es muy fácil precipitarse. Y luego, claro, luego es muy fácil decir que Sí, que es irresoluble. Sí, sí, sí. No, de todas formas, porque llevamos, bueno, pues toda, se nos está como la idea, ¿no?, que se nos transmite que el trabajo dignifica a la persona, ¿no? Entonces, cuando no hay trabajo, ¿qué sientes, no? Cuando te han vendido toda tu vida que el trabajo te hace persona, dices, bueno, es que no nos han enseñado a vivir con cómo gestionamos mi tiempo libre, ¿no? ¿Cómo no, si yo, sí, si me han dicho a mí durante toda mi vida que el trabajo es lo que me hace digno? ¿Cómo encuentro yo mi dignidad entonces, no? Si no tengo trabajo. Entonces ahí, claro, es lo que hablamos, ¿no? Pues ya puedo esa frustración, el llevarme, pues eso, si en un momento dado no tengo un apoyo, tengo otra percepción y, bueno, pues caigo en adicción, en un trastorno mental, porque hay mucha dualidad, ¿no? Hay mucha enfermedad que, pues esto, ¿no?, en el perfil de la persona, ¿no?, que está en esta situación. Pues muchas gracias, Sara. Muchas gracias por todo. Auditorio Radio Topo, estamos agradeciendo la presencia de Sara Mesa, escritora y periodista. Como ustedes habrán escuchado, es una gente versada y sobre todo se le nota la vocación, porque creo que vamos a tener muchas, muchas obras relacionadas con sus investigaciones. Yo le voy a hacer una pregunta que se le habrán hecho muchísimas veces, pero no está de más, porque creo que vale la pena volvérsela a hacer. ¿Por qué tenemos que leer su libro? Bueno, yo creo que por muchas razones, por la misma, sobre todo para contar con información, para quitarnos los prejuicios que tenemos sobre la pobreza, y porque, aparte, aunque conozcamos toda esta situación, los beneficios de los derechos de autor de este libro en concreto van a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que es una asociación que está, que me consta que está luchando por, yo no pertenezco a ella, pero me consta que están luchando por este tipo de asuntos, ¿no?, y referido a la marginación y la exclusión social. Sí, se me ocurren miles de motivos por los cuales yo nunca le digo a nadie que compre un libro mío, un libro de ficción, porque, ¿verdad?, es una cosa que es mucho más complicada, porque ¿qué razón hay para leer una novela mía? Ninguna. Pero para leer este libro sí creo que la hay. Y entonces sí que animo a la gente a que lo compre, lo difunda, lo divulgue y llegue a cuantas más personas posible, mejor. Pueden escuchar este programa retransmitido, pero sobre todo que se enteren de la calidad de personas que están investigando el tema. Ya nos dijo, los grandes medios no les interesa la jodidez. Sin embargo, las 150 radios libres que hay en España van a escuchar este tema y van a escuchar este tipo de escritores. Le agradecemos su presencia y recuerde, aquí tiene las puertas abiertas para cada vez que tenga oportunidad, nos dé la oportunidad, insisto, de escucharla y que aprendamos las investigaciones suyas. Muchas gracias a nombre de los participantes. Radio Topo. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias, Sara. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Nos quedan unos minutos, a ver qué os ha parecido cada uno de vosotros un poco. Bueno, a mí, que yo soy una entusiasta de este libro, pues a mí, Sara, pues me ha parecido una persona muy generosa, ¿no? Que pone, pues, su saber escribir, pues quizá también su reconocimiento, pues a trabajar, ¿no?, pues para denunciar una situación injusta. Y como ella muy bien decía, ¿no?, ella se basa en un ejemplo, pero yo siempre digo que es que lo individual siempre es colectivo. O sea, cuando habla de la protagonista, pues está hablando de mucha gente y de otra mucha que tiene un perfil muy distinto, ¿no? Pero de lo que realmente está hablando, pues es de la injusticia, ¿no?, de este sistema que siempre hemos creído que nos va a proteger. Yo por lo menos lo creía, ¿no? Yo he crecido en este sistema del bienestar que no te iba a dejar caer, y de repente ves como sí que te está dejando caer y luego hasta te pisotea. Pues eso, yo creo que, como ella muy bien decía, tenemos que contarlo. Y me ha encantado cuando ha dicho, pues simplemente contarlo, ¿no? Y que algún día ojalá saturemos los servicios sociales, ¿no?, gente pidiendo cita, como cuando te quedas sin trabajo, ¿no? Cuando alguien se queda sin trabajo, ¿alguien duda el ir a pedir la prestación por desempleo? No. Nadie lo duda. Pero todos estamos dudando cuando vemos que no llegamos a fin de mes, nos culpabilizamos. Entonces, un poco esto que nos sirva para normalizar lo que es la precariedad, porque es que vivimos en la incertidumbre y no pasa nada, pero simplemente agenciémonos de eso y vayamos a por nuestros derechos. Pues a mí me ha parecido muy interesante la charla. Después es una cosa que está, que es ley de vida, que haya estos problemas que hay, como Sara Mesa está comentando, y también pienso que podríamos mejorar, pero claro, el gobierno es el que manda. Eso es lo que yo pienso, que podríamos mejorar. Bueno, sin lugar a dudas, es gente que está, como ella misma lo dice, prácticamente como escritora de cuentos, de novela, se inició en este nuevo tema que es la investigación de la precariedad. Y vamos a tener varias charlas sobre este tema, porque este programa Con la Casa en la Mochila, el 101.8 de la FM, trata sobre eso, sobre todo sobre cuestiones sociales. Invitamos a gente relacionada con temas, no nomás de esta ciudad, también de otras comunidades, que les interese el tema. Como estamos convencidos que nos escuchan, sobre todo gente que está integrada en esta labor, pues esperemos que haya sido una buena charla, porque los que estamos presentes en la mesa y nuestro técnico, y ahora también su nuevo asesor que tiene, están todo el mundo muy gustoso a veces de las respuestas. Pero les decimos, auditorio, también hay un libro, hay que leerlo a la gente que le interese, y además invitarlos a que lean su demás obra de cuentos y novelas, ya lo decía ella, para las demás obras les han hablado de todos los grandes medios. Sin embargo, para este libro sobre la precariedad, solamente las radios libres, las radios no comerciales, nos interesa el tema. Yo creo que es un punto a analizar. Bueno, yo un poco en resumen, ¿no? Sacaría como esencia también de Sara Noel, el ser crítico, el estar en esta sociedad con un poquito más de conciencia, no dejando pasar las cuestiones, siendo pues un poco, entre comillas, borregos del sistema, ¿no? Que tenemos que plantarnos, ¿no? Como dice Marta, y que si tenemos que asumir ciertas situaciones, pues hay que usar los servicios sociales, pues hay que denunciar ciertas situaciones, ¿no? Y que luego la queja no sirve para nada, sino que sirve el actuar, ¿no? Entonces, el poner hoy sobre la mesa el libro del silencio administrativo y tener aquí a Sara Mesa, pues ha sido un placer. Nos hemos enriquecido todos y, bueno, pues adquirir conciencia, hacer crítica, que igual que Sara en su día se encontró a esta persona en la calle, nos puede pasar a nosotros, y que tengamos ahora toda esta información pues para orientarle y para saber lo que podemos hacer, ¿no? Bueno, pues nos vemos muy prontito otra vez en Con la Casa en la Mochila. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poder. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Siempre más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón, y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que